político, impulsado por el, bueno, por el poder político de turno, para poder amedrentar a todos aquellos que se animen a salir a la calle a poder reclamar o querer reclamar mejores condiciones laborales o contra el tarifazo o contra todo lo que esté pasando en este momento. Lamentablemente somos conejillos de India en este momento, yo pienso así, porque es para llevar un mensaje a toda la población, ¿viste? Uh-huh. Para que esto para ellos no vuelva a pasar.